Radio Casu presenta el siguiente programa. Archivo FBR. Camaradas del Tiempo. Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Camaradas del Tiempo, el programa del Archivo FBR de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, hoy vamos a hacer una intro cortita porque no queremos sacarle tiempo a la música y a las palabras de Elsa Justel, que va a ser la compositora a la cual le vamos a dedicar el programa de hoy. Hola, Migue, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ceci? Bueno, sí, brevísima la introducción porque es el primero de los dos episodios dedicados a la música de Elsa, a quien aprovechamos a mandarle un beso grande y agradecerle la dedicación con la que respondió a las preguntas. Y no quería dejar de mencionar algunos de los sonidos y fragmentos y mini fragmentos que van a sonar entre sus palabras. Está el Scherzo Sinfónico de Virtù Maragno, el Tríptico de Sergio Hualpa que toca Leo Galán, Poème Electronique de Varèse, la cortina de un programa de radio que salía por Radio Municipal en los años 70 que se llama Sigmat Informa, El Pájaro de Francisco Greffel, Núcleos de Juan Carlos Paz, Ichigualasto de Elsa, Alba Sud y Fimor también de Elsa. Quería mencionar rápidamente que, bueno, que los documentos y la música de Elsa aún no están en el archivo. Si entran a la página no los van a encontrar porque, bueno, era uno de los proyectos que teníamos para este año, comenzar a armar junto con Elsa su fondo documental, pero bueno, debido a las circunstancias que todos ya saben, bueno, tuvimos que parar ese proyecto, pero bueno, en un futuro, cuando volvamos a la universidad, seguiremos adelante y va a estar todos sus documentos disponibles. Bueno, sin más, que disfruten el programa y hasta la próxima. Mi colaborateur. Señor, un minuto. Un micro, Jacques. La nouvelle vient de nous parvenir il y a 2 minutes. Le président Kennedy est mort. Hola, buenas tardes. Mis comienzos. Bueno, es difícil establecer un punto de partida porque el camino fue largo y accidentado. Podría decir que el interés por el sonido estuvo siempre presente en mi interior, tal vez por haber vivido una infancia solitaria en el campo, rodeada de los sonidos de la naturaleza, lo que me permitió desarrollar un oído atento y curioso. Pero mi trayectoria musical comienza con estudios de piano en la infancia, en forma particular, pues en Mar del Plata no existía aún la universidad ni el conservatorio, de modo que tuve que esperar varios años para poder continuar allí mi formación, pero la única carrera en la que tuve opción era educación musical y dirección coral, porque la composición no existía y no se abrió hasta muchos años después. Entonces tuve que seguir esperando hasta poder disponer de recursos para pagarme los viajes y clases particulares en Buenos Aires. Llegué a tener 40 horas cátedras en distintos niveles para así acumular recursos. Entonces comencé con el maestro Virtù Maragno, que fue mi maestro de composición. En realidad era una persona muy dura, pero sabía reconocer cuando uno trabajaba, y cuando no trabajaba me tiraba de las pelas. Luego tomé algunas clases con Sergio Hualpa y me fui conectando con el ambiente de compositores de Buenos Aires. Fue en esa alegre década en la que escuché por primera vez el poema electrónico de Varèse y me fascinó. Y entonces me dije, esa es la música que yo quisiera componer. Pero el problema era que el único estudio que existía era el SIGMAT. No nos olvidemos que estábamos todavía en la época analógica, es decir, las computadoras no existían, y para acceder a ese estudio era preciso tener una beca, que había dos por año y, por supuesto, estaba destinada a compositores que ya tuvieran una cierta trayectoria. Entonces, para una provinciana y además mujer, la cosa era casi imposible. Hasta que, en un determinado momento, José Maranzano, que entonces era director del SIGMAT, convocó a un curso abierto a todo el mundo. El curso duró 2 años, 79, 80, si no recuerdo mal, y luego cerró. SIGMAT informa. Centro de Investigaciones en Comunicación Masiva, Arte y Tecnología. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica. Investigaciones para la comunidad. Allí entonces me inicié, siempre viajando y de vuelta en el día, y trabajé con los recursos de que disponía en ese momento el estudio, que funcionaba en el Centro Cultural San Martín. Pasados esos 2 años, quedé otra vez huérfana, porque era imposible tener un grabador de cinta abierta, un Revox o algo así. Los sintetizadores analógicos eran también inaccesibles, de modo que se produjo otra larga pausa. No obstante, justo al finalizar el curso apareció en escena el fabuloso DX7, que fue el primer sintetizador digital, y conseguí un préstamo del Fondo de las Artes para comprarme uno. Pasé todo ese verano estudiando el funcionamiento de ese aparatito, con la fotocopia de un manual que conseguí por ahí, y fabricando pequeños sonidos, porque iba grabando en cassette, de manera que no tenía un gran sistema de almacenaje de sonido. Y al año siguiente apareció la primera computadora MIDI, que fue la CX5M de Yamaha, que tenía un módulo de X7 en el interior y me servía de secuencia, pero siempre grabando en cassette. Bueno, terminado el verano, contacté a Francisco Kreffel para tomar algunas clases con él. Yo lo que pretendía era no solamente hacer sonidos, que eso ya más o menos lo había comenzado a dominar, sino hacer obras, ¿no? De todas maneras, las clases también fueron muy irregulares, porque yo, por razones de mi trabajo, a veces Kreffel tampoco no estaba presente, de manera que fue todo muy irregular. Me preguntaste en algún momento qué influencia tuvo Juan Carlos Paz en todo ese periodo. Paz fue una figura emblemática para mi generación, porque representaba la vanguardia y tenía un cierto espíritu subversivo. O sea, se trataba más de una ideología que de lo estrictamente musical. Él se oponía a todas las corrientes nacionalistas que imperaban en la música contemporánea de la época. Por ejemplo, Ginastera, del que fue enemigo, después amigo, bueno, esas cosas tan argentinas. En fin, mi producción de todo ese periodo es principalmente instrumental y algunas obritas para sintetizador en tiempo real o sintetizador y soprano u otro instrumento. La mayoría de esas obras nunca se estrenaron, incluso se perdieron por mis idas y vueltas. Además, la programación del DX7 yo la anotaba en papel, me hacía mis propias formas de onda, mis portadoras, mis moduladoras, hacía todo el gráfico y después lo traducía al instrumento. El caso es que seguí marginado durante varios años hasta que, por otro de esos accidentes del destino, obtuve una beca para los cursos de verano de Darmstadt. Esto fue en el 86, si no recuerdo mal, o sea, casi 7 u 8 años después del curso de Maranzano. Y allí incursioné en el ámbito de la computer music con Clarence Barlow, que estaba en ese momento, y conocí a mi amigo José Manuel Berenguer, quien me dijo que si me interesaba la música electroacústica, lo mejor era ir a Bourges. Entonces envié uno de mis preciados cassettes y me dieron la beca para el curso anual de música electroacústica. El curso duraba 2 años, pero nuevamente por esos accidentes las cosas se enredaron de tal manera que permanecí en Francia durante más de 20 años. Estos accidentes fueron para mí muy enriquecedores porque el haber ganado el premio Residencias de Bourges ese primer año me permitió hacer mi residencia en el estudio de Viena, de la Universidad de Viena, y después volví a Darmstadt, donde también obtuve un premio, después en Linz otro, o sea que todo esto me iba abriendo puertas para trabajar en los estudios europeos. Esto era importante para la realización de un compositor en ese momento, porque, como te dije antes, en la época analógica solamente podías componer teniendo acceso a un estudio. De manera que bueno, fui muy afortunada en ese sentido, ¿no es cierto? No obstante, hoy en algunos momentos se discute la importancia de los estudios hoy día, que todo el mundo puede tener su propia computadora. Y yo creo que sí siguen teniendo importancia porque esos estudios no son solamente de producción, sino también de investigación. O sea, hay investigación científica, hay investigación tecnológica, y es lo que permite que tengamos nuevos recursos, nuevos software, plugins. Cada estudio tiene su sistema, inventa su sistema, y eso nos da a nosotros más herramientas para desarrollarnos, ¿no es cierto? Además, trabajar en un estudio es muy diferente de trabajar en su casa, en su departamento. Vos allí estás sola, concentrada, en un ambiente acústicamente ideal. Nadie te llama por teléfono, no tenés que ir a pagar los impuestos. Entonces se puede una concentrar y trabajar. Además de conocer gente del ambiente, otros compositores con los cuales podés compartir experiencias y puntos de vista. Eso hace la cosa más entretenida y más enriquecedora. Thank you.

Debris es mi segunda obra en ocho pistas, es del 2003. El título significa escombros. Y la idea me surgió luego de escuchar una grabación de la demolición del frontispicio de la Casa de la Cultura en Bourges. Estas grabaciones insólitas eran típicas de la primera generación de compositores de música electroacústica, más precisamente de música concreta. O sea, eran los locos de la grabación. Cualquier sonido que pasara, tenían que grabarlo. En realidad no utilicé los materiales de esa grabación, que duraba varias horas, porque nunca me gustaron demasiado las grabaciones de campo, por los enojosos ruidos de fondo tan difíciles a veces de filtrar. Solamente en una obra que hice en homenaje a Luc Ferrari, porque utilicé grabaciones del propio Luc que eran de muy alta calidad, que es cosa bastante poco frecuente en esos casos. En Debris utilicé sonidos de materiales de construcción y de fuentes diversas. En realidad podría haberse llamado Escombros de Cultura, porque, bueno, se refiere a la Casa de la Cultura, al cambio del frontispicio, etc. Debris fue un encargo del IMEP de Bourges, como dije, en el 2003. Si bien los encargos siempre resultan de una gran ayuda para la supervivencia, algunos tienen un peso muy particular a nivel sentimental. Es el caso del IMEB, porque los dos años pasados en Bourges y la asistencia a los sucesivos festivales durante más de 10, 15 años, cerró en el 2009, 2010, significaron una experiencia muy especial para mí. Los cursos me proporcionaron las herramientas, el tiempo y el espacio necesarios para aprender y para producir libremente. Pero al mismo tiempo me favorecieron con el afecto de dos personas que con el tiempo se convirtieron en mis mejores amigos. Fue Roger Coquigny, que era mi instructor, y Alex Martínez, un compositor español que con el que compartimos esa época de trabajo. Aparte de eso, luego de las clases yo podía disponer del estudio prácticamente las 24 horas. Me entregaban la llave y yo era libre de trabajar cuando quisiera. Al principio estaba tan ansiosa, pensando que tenía que aprovechar el tiempo, porque ese privilegio no podía durar demasiado, y hasta pasé algunas noches enteras trabajando. Hacía una pequeña siesta en la alfombra y seguía adelante. Había tres estudios en realidad. En el primero que trabajé había un sintetizador RCF similar al ARP 2600 del SIGMAT, un poco más complicado, seis grabadores Revox y un Studer en el que se hacían las mezclas. Pasé todo el primer año haciendo grabaciones, corte, empalme de cintas, bucles, ondas delta, etc. Y síntesis aditiva, sustractiva, modulación en anillo, en fin, todo lo que se podía hacer experimentando y coleccionando sonidos que después iba a utilizar en la pieza que hice ese primer año. El segundo año tuve un ascenso de jerarquía porque me permitieron trabajar en el segundo estudio, el Caribde, que era, digamos, el estudio profesional donde pasaban muchísimos compositores. Todo el tiempo estaban llegando compositores. Estaba mejor equipado, entre otras cosas tenía una fabulosa revelación de placas de esa época, unas placas de 2 metros por 1 metro de bronce, y el antiguo sistema estaba en un cuarto contiguo que se operaba con una enorme rueda dentada. Bueno, el efecto era extraordinario, era como estar en la caverna de Alibaba. El primer año tuve acceso también a la computadora de MX1000, esas grandes computadoras con bobinas de 20 centímetros, en la que Barry Truax había instalado su reciente programa de granulación. O sea, estaba empezando a experimentar con la granulación. Y con ella creé una parte del material para Ichigualasto, esa primera obra, que en realidad surgió de la experimentación, porque a fin de conocer los límites del sistema, fui elaborando una curva exponencial desde la más baja frecuencia hasta la máxima. Hice granos de 1000 milisegundos entre uno y otro, lo que daba una especie de continuo. En fin, esa experiencia con la tecnología analógica fue apasionante, aunque laboriosa. Pero creo que el haber vivido la época de transición entre lo analógico y lo digital fue muy provechoso y favoreció mi desempeño posterior con los medios digitales. O sea, tengo una visión diferente de aquellos que empiezan con la computadora y ven la señal en la pantalla. Ahí todo era a ciegas, ¿no? En este lugar, en Bourges, se realizaba un festival todos los años en el mes de junio, el Festival Santés, y un concurso. Ese año, durante el concurso, en mi función de residente, tuve que difundir las obras para los jurados. Recuerdo que ganó Minuit, de Cristian Calón, porque yo iba, al mismo tiempo que difundía, iba evaluando yo misma, y dije, esta obra tiene que ganar, efectivamente ganó. Y también ganó La canción de otoño, de mi amigo Alex. Y finalmente, para mi sorpresa, Ichigualasto también ganó la categoría residencia. Fue tan inesperado que lloré como una catarata. Yo la había presentado porque Alex me dijo que lo hiciera, que de todas maneras no tenía nada que perder, pero no creía estar a la altura. Así que fue una sorpresa y una gran satisfacción. El festival era también un evento muy importante en ese momento. Duraba 15 días y había conciertos durante el día en las dos salas de la Casa de la Cultura y el concierto central, que era el de las 8 de la noche, en el patio del Palacio Jacquard. Pese a ser a cielo abierto, este patio tenía la mejor acústica que jamás haya escuchado. Yo no sé si tal vez las altas paredes de piedra del palacio, la forma octogonal o algún fenómeno acústico especial creaban un ámbito ideal para la música electroacústica. El cierre de este instituto fue realmente un duro golpe para la comunidad electroacústica, porque era un punto de encuentro, de intercambios extraordinarios que no he vivido en otros lugares. Por allí pasaron las figuras más relevantes, no solo de la composición, sino también de la investigación, como Leo Theremin, por ejemplo, John Chongin, Don Buchla, Max Mathieu, Jean-Claude Risset, que fue luego uno de mis jurados de tesis, y aparte de ser un capo en investigación acústica, era una persona deliciosa, y tantos otros con quienes tuve no solo el honor de conocer, sino también de tener amenas charlas, porque todo se pasaba en un ámbito convivial, sin protocolos, sin etiquetas. Y luego de esa época, creo que muchos de mis mejores amigos surgieron en ese espacio. Thank you.

Me preguntabas qué diferencias había entre los distintos subgéneros de la música electroacústica. Es un tema que hemos conversado en varias ocasiones y yo he respondido que soy militante electroacústica y sobre todo acusmática. Pero en realidad he compuesto obras radiofónicas, mixtas, videomúsica y hasta música para videos empresariales como medio de supervivencia. Si bien pertenezco a la segunda generación y no viví esa época revolucionaria del nacimiento de la música concreta, adhiero plenamente al postulado de una música para oír y escuchar, porque considero que el fin último de todo compositor, compositora, es ser escuchado. Todo ese cúmulo de energía, de imaginación y de entusiasmo que ponemos en la realización de una obra merece ser escuchado con atención. Interactivity Magazine. Les Français. Vous êtes pas venu avec C'est. Ça vous manque? Eh bien. Bigouri. Qui porte. Plus très peu, baby. Ah, ça tombe bien. Quoi donc? Bah quoi? J'ai les cheveux au cou, hein, parce les... qu'il est très difficile de porter. Ah, c'est pour ça? This is London. Después, otros géneros en los que trabajé, por ejemplo, el radiofónico, surgió un poco como accidente, porque había compuesto una obrita en homenaje a Pierre Schaeffer, en la que utilicé la voz del propio Schaeffer y algunos sonidos tomados de sus obras. El uso de la voz en forma referencial, es decir, no como un objeto sonoro abstracto transformado, es uno de los elementos clásicos y casi ineludibles de la música radiofónica. Entonces, después me animé a repetir la experiencia con otras dos obras. Una fue La Radiosa de Town para un concurso de Radio Mix de Fonugia, que estaba basada en archivos de la radio, y L para un concurso de la Mise en Circuit. Esta última me dio mucha satisfacción, pues es de carácter humorístico, y escuchar las risas del público me gratifica enormemente. Creo que es una forma de romper con el acartonamiento de los conciertos. El premio de Radio Francia me dio además la oportunidad de realizar otra obra del mismo género y tener acceso personal a los archivos y a la fonoteca de Radio Francia, que resultó una experiencia inolvidable. Eso es. Es una municipalidad de sonidos y de archivos históricos. Luego está el género programático, que no es fácil definir porque depende del grado de referencialidad del material empleado. Por ejemplo, Ichigualasto se supone que es programática, pues está inspirada en el paisaje del Valle de la Luna. Pero el sonido es demasiado abstracto y la apreciación del público puede resultar sumamente variada. En cambio, Ce Monde et Ailleurs, que compuse para el Festival Futura 2019, estaba dedicado al tema Otros Mundos. Es mucho más referencial, aunque tanto así como L, los textos están en francés. Por ende, solo aquellas personas que entienden esa lengua podrán seguir el supuesto relato que cuenta la obra. El título Ce Monde Ailleurs significa Este Mundo y Más Allá. Es una obra que dediqué a mi amigo Roger Coquigny. Es una obra en 8 pistas también. Y es... sí, de tipo programático, porque de alguna manera cuenta la historia de la música y de la humanidad al mismo tiempo. Parte de los primeros balbuceos del ser humano, pasando por la articulación de la palabra, luego los cantos, y por las distintas formas musicales de la historia, hasta llegar a ese enjambre de voces del mundo actual. Hay citas vocales significativas, por ejemplo la voz de Pierre Schaeffer que dice: los dioses se volvieron máquinas y más adelante las máquinas piensan. Creo que fueron palabras premonitorias de la incipiente era robótica a la que estamos llegando. El final de la pieza está plagado de sonidos electrónicos ásperos y duros, y algunas citas de música de rock, de series televisivas, de tango, quedando al final como una especie de suspenso. Les dieux sont devenus machines. Pourquoi il y a tous ces petits bruits? change de micro. Il sait que le combat est cruellement grand. Pasando a un tema más prosaico, el de la Fundación Destellos, este proyecto surgió estando aún en Francia. En distintas ocasiones yo he participado en festivales internacionales y tuve oportunidad de escuchar obras de jóvenes compositores argentinos talentosos, y me surgió la idea de armar algo para estimularlos. El haber sido yo misma favorecida por varios premios que me abrieron caminos, me alentó para crear un concurso. De manera que mi intención de volver a Argentina, que fue una constante durante los 20 años que estuve en Francia, porque cada 4 años estaba ya con el agua al cuello y súbitamente surgía algo, un encargo, un trabajo temporario que me hacía desistir y me retenía en París. De modo que mi regreso fue paulatino y podría decir interminable, porque sigo manteniendo mi residencia allí y viajo al menos 1 o 2 veces al año según se den ciertos eventos. Es decir, invertí el proceso. Me instalé en el 2009 con un equipamiento dotado de un sistema octofónico de calidad, una buena placa de audio y un ámbito confortable, y no en los sucuchos donde viví en Francia. En principio mi idea era ofrecer residencias a los ganadores del concurso, cosa que hice ese primer año, es decir, en el 2010 con los dos ganadores del 2009, que fueron Diana Simpson y Shikashi Miyama, pero que luego suspendí porque no conseguí ningún apoyo, ni subvención, ni ayuda para el mantenimiento del estudio. Presenté varias propuestas en distintas instituciones, pero fue en vano, de manera que desistí. De todo este proyecto, la mayor satisfacción ha sido el concurso, que sigue adelante, gracias al apoyo de varias instituciones europeas que aportan premios y a la valiosísima colaboración de los jurados internacionales. Aparte del concurso, he estado organizando eventos, congresos, conciertos y ciclos en varias salas de Mar del Plata. Para el último de esos proyectos, cuento con la colaboración de un pequeño grupo de jóvenes compositores, y se trata de un ciclo anual de conciertos que se venía realizando hasta la llegada del bichito en el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata. Esperemos que pueda continuarse sin el bichito. Archivo FBR. Camaradas del Tiempo. Este programa fue presentado por Radio Caso.